La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 25 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda, para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado estudiando un tema enorme de la palabra de Dios en este pequeño devocional que hemos tenido como base el segundo libro de Samuel en el capítulo 22, en los versos del 1 al 4. Estas porciones de la Escritura narran todo lo que Cristo tuvo que pasar en la muerte y en el infierno. Hemos aprendido que este cántico que entona David está trazado en cuatro maneras y describimos la primera parte como es Jesucristo el que va al infierno en el alma a purgar nuestros pecados en la muerte y en el infierno. Estamos en el segundo punto donde hemos visto 16 cosas o hemos mencionado 16 cosas que le sucedieron al Padre para poder descender por su Hijo a la muerte y en el infierno. Y hoy estaremos en la tercera parte de este cántico, que son 16 cosas que Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió en la muerte y en el infierno de parte de su Padre. La cuarta parte de este cántico es como el Señor nuestro Dios le da honor a su Padre. Jesucristo le da honor a su Padre por todo el bien que le ha dado en su resurrección. Así que el tema es enorme, es gigantesco, y para no tardar tanto tiempo en estos devocionales que pudiera yo estar por mucho tiempo, por cierto, son más de 200 devocionales ya en los que hemos estado usted y yo escuchando la bendita palabra de Dios. Quisiera quedarme en el tercer punto, que es la liberación de 16 partes que tuvo que hacer el Padre por Jesucristo su Hijo en la muerte y en el infierno, y solo quiero narrarlos y tal vez si me da tiempo regresar a la primera parte o a una de ellas. Lo primero es que extendió su mano de lo alto y lo arrebató y lo sacó de las copiosas aguas. Segundo libro de Samuel 22:17. Segunda cosa, lo libró de fuertes enemigos, aquellos que lo aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Segundo de Samuel 22:18. El tercero está en el verso 19. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Verso número 20. Sacóme anchura y libróme porque puso su voluntad en mí. Ese es el versículo 20. La cuarta cosa que tuvo que suceder es la que acabo de narrar. La quinta de ellas está en el verso 21 de ese segundo libro de Samuel 22:21. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia. La sexta cosa, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga. Versículo 21. La séptima cosa está descrita en el versículo 22. Porque yo guardé los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. La octava de ellas, fui íntegro para con él y guárdeme de mi iniquidad. Eso está en el verso 24. En el verso 25 al 28 dice la Escritura, cuán remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de sus ojos. La décima está en el verso 29. El Señor y Padre fue el que le ayudó al Hijo, porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová da luz a mis tinieblas. La onceava cosa está en el verso 30, porque en ti romperé ejércitos y con mi Dios saltaré murallas. La doceava cosa, el camino infinito que Dios le da a su Hijo. Dios perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Versículo 31 al 33. La treceava cosa, el que hace mis pies como de ciervas y el que asienta en mis alturas. Eso está en el verso 34. La catorceava cosa, el que enseña mis manos para la pelea y que da con mis brazos que quiebre el arco de acero. Segundo de Samuel 22:35. Y la 16ava y última está en segundo de Samuel 22, solo que en el verso 37. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí para que no titubeasen mis rodillas. 16 cosas que el Padre hizo por su Hijo en la muerte y en el infierno. La primera parte que leímos en el punto 2 general fue las 16 cosas que hizo el Padre para descender a la muerte y el infierno. Pero aquí vemos las 16 cosas ahora en esta tercera parte del cántico que tuvo que hacer el Padre por Cristo ya dentro de la muerte y el infierno. Nunca comprenderemos todo lo que le sucedió a nuestro Señor de gloria en el infierno, pero quisiera detenerme en la segunda parte de esta porción que el Padre tuvo que hacer para ayudar ya a Jesucristo en el infierno. Y está en 2 de Samuel 22:18. Librome de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. La palabra hebrea que está aquí para aborrecer u odio es yab, una Y, una A y una V. En el hebreo fonético, yab, que significa tener una aversión fuerte, una aversión mala, significa tener mala voluntad, significa despreciar, aversión, vehemente, aborrecer. Luego el alma de Cristo en la muerte y en el infierno estaba llena contra él de gentes que estaban odiándolo con odio tirano, imposible para que el Hijo de Dios, que estaba ahí de manera humilde, sencilla, como el alma de un humano como la usted y la mía, pequeña, pudiera vencerlo sin la ayuda del Padre infinito. Así que estos pecadores maliciosos y malvados en la muerte y el infierno estaban odiando al Hijo de Dios con una aversión enorme, aborreciéndolo, detestándolo, y no solo con ello, sino haciendo todo lo posible para dejarlo lleno de odio y desprecio, a pesar de que su alma estaba ahí llena de amor aún por ellos mismos y por todos nosotros. Debido a que el alma de Jesús era humana como la usted y la mía, estaba en la muerte y el infierno tomando el lugar de nuestra alma, no podía desplegar su poder divino para vencerlos personalmente, así que tuvo que soportar sus expresiones abominables, odiosas, este odio por causa nuestra. La fortaleza de su malicia malvada era demasiado fuerte para él, así que siendo humilde y sencillo en esta muerte y en infierno, estaba llevándolo por nosotros, y sin embargo el Señor y Padre eterno descendió de los cielos y lo liberó de su fuerte enemigo, de este odio de estas almas pecadoras. Y si lo libró a él, también a usted puede librarlo del que lo odia y de su contrincante. El amor de Dios siempre será más fuerte, siempre será más grande y siempre será mejor. Que Dios le bendiga y le ayude a estar en las manos del Padre Celestial.